Todos sabemos qué difícil que es vivir solos, pero también sabemos seguramente por experiencia cuán difícil es vivir acompañados. Pareciera que los seres humanos no podemos vivir solos, pero también que nos está costando mucho convivir juntos. Porque en esa convivencia, con el matrimonio, la familia, en distintos tipos de comunidades, en algún sentido es inevitable que en la interacción de las personas haya roces y problemas y conflictos y ofensas. Y la ofensa tiene algo de irreparable, porque cuando yo hice algo contra alguien, lo hecho está. Podré pedir perdón, podré hacer lo que quiera, pero la marquita de la herida en el corazón del otro quedó. Pareciera entonces que en nuestras convivencias, diversas convivencias, en algún sentido es casi imposible vivir con otros sin dañarlo, sin a su vez ser nosotros mismos dañados. Hay distintas formas de convivencia que hacen que estos daños, diríamos, del convivir sean más o menos intensos. Hay algunas convivencias, algunas comunidades que son comunidades de intereses, como puede ser el ámbito profesional o laboral, trabajar en una misma compañía con un mismo objetivo profesional o pertenecer a un mismo partido político. Los que están en un mismo partido político, empresa o trabajo, comparten intereses comunes. Hay otro tipo de convivencia que se teje en torno a valores en común, y quizás, por ejemplo, un colegio, una escuela, es una comunidad de valores a los cuales adhieren las personas que envían allí a sus hijos. Una ONG podría ser otro tipo de convivencia en torno a valores. Pero hay otro tipo de convivencia que tiene que ver más con los afectos. La trama de relaciones entre las personas está tejida en torno al amor. Nos amamos, nos queremos, somos matrimonio, somos una familia, somos amigos, la parentela, los familiares. Entonces, este último tipo de convivencia es la que genera más satisfacción y a la vez simultáneamente más dolor cuando se produce algún tipo de daño. Porque la herida que me inflige algún compañero de laburo, que no me importa demasiado, la verdad que no, quizás no sea tan profunda, pero la que me inflige alguna persona que se supone que me tiene que amar y a la quien amo, esas heridas molestan más. Y por eso es que Jesús, entonces, sabiendo que en este mundo convivir significa tantas veces ser dañado o dañar, ofender o ser ofendido, Jesús, a la hora de comunicarnos, diríamos, el amor como vínculo de convivencia, también nos da herramientas, diríamos, nos instrumenta con herramientas para poder construir relaciones amorosas suficientemente saludables. Una herramienta que no habla de esto el Evangelio, pero es una enorme, enorme herramienta, quizás más adelante tocará hablar de ella, es el perdón. Pero otra, y de esta sí habla el Evangelio, otra herramienta del amor es la corrección fraterna. Si tu hermano peca contra ti, anda en privado y corregilo. Y si se niega a corregirlo, llama a dos o tres, y entre los tres convénzanlo de que cambie de conducta. Y si se niega a hacerle caso a estos tres, bueno, reuní a la comunidad. Puede ser la familia, puede ser el grupo familiar, los amigos o la comunidad cristiana. El grupo de un movimiento, de Santa María de la Estrella, de Entretiempo, de lo que fuere. O la misma parroquia. Y si no quiere hacer caso a la comunidad, considérenlo como un pagano. Es decir, dense cuenta que esta persona se autoexcomulga, no quiere pertenecer a esta familia, a este grupo, etcétera. Jesús propone entonces como un itinerario muy delicado, muy progresivo, muy paciente, de darle oportunidades a la persona que se equivoca para poder enmendarse y cambiar. Y es un itinerario que requiere una cierta sutileza en cuanto a la actitud. Corregir a alguien es una práctica muy sutil. Y hay muchos elementos que intervienen en este discernimiento para darme cuenta, a ver cómo, qué, de qué manera tengo que ayudar al otro corrigiéndolo. Yo voy a simplemente concentrarme en dos elementos que son parte de este arte de corregir al otro. En primer lugar, más allá, obviamente, de corregir a alguien en circunstancias adecuadas, en un clima, en un momento adecuado, y no cuando se está yendo a laburar y le tiraste la bomba atómica y el tipo se fue a laburar o el chico se fue al colegio con una carga enorme porque le dijiste lo peor, de la peor manera, en el peor momento. Bueno, más allá de esas circunstancias externas, en primer lugar, la condición primera de la corrección al otro implica que tenemos que fijarnos, preguntarnos si esto que lo estoy corrigiendo lo hago por mí o por él. Lo hago porque a mí me molesta, o me incomoda, o me desafía, lo hago por el bien de él. ¿Por qué digo esto? Porque si yo hago una corrección en beneficio mío, siempre será en algún punto en perjuicio del otro. La otra persona se va a sentir rechazada. La mayor parte de nosotros, cuando recibimos alguna corrección, nos sentimos rechazados. Y por eso entonces pareciera que hay que garantizar, en primer lugar, cuando uno corrige a alguien, puede ser tu pareja, puede ser un hijo, puede ser tu padre, si estás en condiciones de corregir a tu padre por tu edad y qué sé yo, un amigo, la primera condición es garantizarle que lo acoges, que lo aceptás, que lo valorás, que él es importante para vos en tu vida y que es bueno, él, ella es una persona buena. Separando entonces la conducta de la persona, no somos nuestra conducta, somos protagonistas de nuestra conducta y en algún punto responsables, también víctimas de nuestra conducta, ¿no? Pero no somos nuestra conducta. Entonces, garantizar la aceptación de la persona: te quiero, te amo, te acepto, sos mío, soy tuyo, pero tengo algo para decirte por tu bien. Si nosotros, a través de nuestra crítica o de nuestra corrección, estamos mortificando a la otra persona siempre, esperando que haga esto o aquello, que es lo que a mí me molesta, para corregírselo y marcárselo, bueno, la persona va a sentir un enorme rechazo. Y nadie se corrige a partir de la sensación de rechazo. Todo lo contrario, se refuerza en su actitud equivocada, en su conducta errada, gracias a mi rechazo. Porque si yo le digo a un chico, a un hijo, por caso, que es tal y cual cosa, y que hace esto y esto y esto, y le genero rechazo a partir de cómo se lo digo y qué le digo, que a lo mejor a él mismo le está costando cambiar, y a él mismo le cuesta bancarse a sí mismo, y yo, lo voy castigando con esto, lo más probable es que el chico actúe eso, actúe el rechazo. ¿Qué significa actuar el rechazo? Que me va a rechazar, que va a actuar reactivamente. Yo lo ubiqué con mi actitud de no acogida, de no comprensión, lo ubiqué en un lugar de rebelde y va a actuar justamente el conflicto. Por eso es sumamente sutil hacer sentir a la otra persona que lo acogemos, que lo respetamos, que lo queremos, pero que esto que le digo, o esto que te digo, lo digo por tu bien, porque te hace bien a vos. Y entonces ahí hace falta hacer una gran poda de intenciones cruzadas entre si es de verdad que esto es para tu bien o es verdad que es para mi bien, para que yo me quede más tranquila o más tranquilo, o para que yo esté más cómodo. Entonces, pensar en el bien de la persona y ayudarlo a que él también piense en el bien común de la convivencia, puede ser del matrimonio, de la familia o del grupo. Y en segundo lugar, y esto quizás sea también un poco más difícil aún, pero es el arte de corregir como arte de amar, digamos, porque la corrección fraterna tiene que provenir del amor, de la caridad, es súper importante entonces que cuando corrijamos a alguien nos preguntemos, en primer lugar, yo suelo hacerlo cuando, en el caso en que me sintiera en conflicto con alguno de ustedes, no estoy en conflicto con ninguno de ustedes, pero digamos, si se diera la situación de que estuviera en conflicto con alguno de ustedes, yo me pregunto siempre, cuando estoy en conflicto con alguien, ¿qué hay en mí que me molestás vos? ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en vos? Está más claro, porque te tengo delante, sos así, tenés este modo, esta actitud, esta conducta. Eso me molesta. Pero es muy importante que en la interacción de dos, yo no sea eximido de ese disgusto, de esa molestia, y que el 100% de la responsabilidad de mi molestia la cause el otro. Entonces, además de ver lo que el otro provoca en mí, tengo que preguntarme, ¿por qué lo provoca? ¿Qué hay en mí que el otro provoca esto? Y entonces, si yo creo que mi marido es alguien, o mi mujer, es reversible, es un ejemplo nada más, que es alguien muy manejero, muy dominante, muy avasallante, muy de tomar la iniciativa y de no dar espacios a nadie, tendré preguntas que preguntarme, ¿por qué me molesta tanto esto? Porque quizás eso me conecte con mi pasividad, falta de ideas, falta de propuestas, indolencia, espíritu quedado. Y entonces no es simplemente que él ocupa mucho espacio, sino que yo no quiero ocupar ninguno, habitualmente no lo ocupo. Entonces, hasta que eso empieza a molestarme. Y por eso es que la conducta del otro no se refiere, la conducta o el conflicto con el otro, no se refiere solo a su conducta equivocada, sino quizás se refiera a algo que también está en mí que necesita ser reconocido, analizado. Por eso es que si yo no veo qué es lo que hay en mí que el otro está provocando algo, lo voy a corregir solo a él y yo estaré ignorando lo que a mí me pasa que provoca aquello que el otro está haciendo. En otro pasaje del Evangelio de Mateo, en el Sermón de la Montaña, Jesús dice: antes de quitar la paja en el ojo ajeno, quita la viga que tenés en el tuyo. Jesús describe de un modo muy sintético y simbólico, gráfico, el mecanismo psicológico de la proyección. La proyección significa que yo soy inconsciente de algo que a mí me molesta de mí. Y porque soy inconsciente, lo proyecto en el otro. Entonces me molesta en el otro lo que en realidad me molesta de mí. Y así pasa mucho entre padres e hijos, sobre todo, que uno se ensaña con un hijo. ¿Y por qué? Porque en el fondo es parecido a vos. Y lo que no te bancás de vos y lo ves encarnado en tu hijo, se lo querés corregir a él antes de quizás trabajarlo en vos. En primer lugar, aceptándolo. Porque si lo aceptás en vos, esa debilidad, la aceptarás mejor y más en tu hijo. Y lo mismo los chicos con sus papás, que critican y critican y critican a sus viejos, y ellos son muy parecidos a ellos. Este es el gran drama, digamos, de que la gran bronca, el dolor que un hijo tiene contra su padre es porque él se parece a su padre finalmente. Esto uno se da cuenta cuando crece, y todo lo que en nuestra infancia y adolescencia nos molestó de nuestros padres, como adultos damos cuenta, y yo soy igual, porque hay algo que se transmite como herencia que necesitamos reconocer en nosotros para no adjudicárselo solo como culpa al otro. Jesús entonces nos da esta herramienta de la corrección fraterna en un itinerario muy gradual, muy delicado, y yo les propuse dos o tres tips, elementos, digamos, como para poder vivirlo, este discernimiento. Ojalá que podamos darnos cuenta que nos amamos mucho y también a veces nos molestamos bastante en nuestra convivencia, y que eso es normal. Y que la molestia o el conflicto es una buena ocasión para trabajar sobre uno mismo, y trabajando sobre uno mismo, también intervenir en el otro, para que el otro pueda ver y ver más claro a la luz de lo que yo, iluminado interiormente, pude descubrir en mí, en primer lugar, para decírselo a él, en segundo lugar. Y de ese modo, entonces, la corrección fraterna será un acto reparador, un acto de enmienda, digamos, de los daños colaterales que provoca la convivencia, a veces que se desgasta. Bueno, pidamos al Señor esta gracia de tener la sutileza de amar al corregir.